Era el año 2007 cuando Hollywood asesinó a mi héroe. Y tal como en un circo romano, lo hizo ante el aval y el aplauso de millones de personas e incluso de críticos de cine que yo solía admirar, pues creía que ellos, más que nadie, abogarían por la pureza y la importancia del material original y serían paladines en contra de la bastardización de las películas y sus historias. Sé que muchos de ustedes se están preguntando, Dross, ¿qué es la bastardización de las películas? Es primera vez que escucho tal cosa. La verdad es que eso no es cierto. No es la primera vez que lo escuchas. Es solo una manera de llamar algo sobre lo que con mucha seguridad tú también te has quejado alguna vez. Se trata del famoso ya no es lo mismo. ¿Quieres ver varios ejemplos para que quede más claro? ¿Te quedó claro? Espero que sí. Espero que lo suficientemente claro para, de hecho, citar tú mismo o tú misma tus propios ejemplos aparte de los que yo puse en pantalla. ¿Por qué odiamos la bastardización o el terrible ya no es lo mismo? Es tan obvio que es casi difícil de explicar. Digamos que no es agradable que el material reinterpretado en una remake o retomado en una secuela no se parezca absolutamente nada al original, tan así que incluso uno lo identifica con una traición a los fans de toda la vida y una traición aún más grande a la calidad que solía tener el material original. ¿Por qué sucede esto? Por varias razones. La más obvia es porque cambian al director de la película por un incompetente. Cambian al guionista original y o a la gente que tuvo las ideas originales por un o unos incompetentes. Pero la razón más peligrosa de todas de por qué ocurre esto es el factor comercial. El factor comercial mató a mi héroe. El factor comercial es un monstruo de muchas cabezas, pero todas obedecen y parten de una misma fuente: hacer una película más llana para el consumo de las masas, o sea, más kid friendly, o dicho apropiadamente en español, más infantil o menos transgresor y menos sangriento y mucho menos grosero que el material original para que los preadolescentes y los pubertos puedan entrar al cine a ver la película, vendiendo así más tickets, que se resume en más ganancias para las compañías cinematográficas. Eso fue lo que le pasó a Batman en los 90, luego de dos películas muy buenas. Eso fue lo que le pasó a Robocop en los 90, luego de dos películas muy buenas. Y eso fue lo que le pasó a Duro de Matar en el año 2007, luego de una trilogía muy buena. Esta escena, que será recordada como una de las traiciones más burdas y más patéticas, pues se decidió censurar la palabra fucker en la frase "Yippee-ki-yay, motherfucker", que es el eslogan que MacLaine había utilizado sin problema alguno en las previas tres películas, desgraciadamente fue aplaudida por muchos pajeros entre los que seguramente se encuentran muchos de ustedes. No los culpo. Estos otros pajeros que se hacen llamar expertos en películas clásicas también aplaudieron esto en su momento, sin ningún tipo de consideración al material ni al personaje original. Sin considerar que Duro de Matar es una película de acción fuerte, sin considerar que John McClane no es un Terminator, sino un hombre de carne y hueso, sin considerar que John McClane es un personaje cuyas características son fumar, maldecir y ser disfuncional, y no un prohombre reformado que vuela helicópteros. Duro de Matar 4 nos presentó a un Bruce Willis interpretando a Bruce Willis, como de hecho ha solido hacer en sus últimas películas sin ya molestarse en mostrar el más mínimo de iniciativa actoral. Y ojo, no es que yo tenga una diferencia creativa con el personaje, no es que me moleste que John McClane se hubiera reformado y decidiera no probar una gota más de alcohol. De hecho, me habría alegrado, porque sería un lindo final para el personaje. Pero obvio, se tiene que hacer bien. Se tiene que hacer por las causas correctas, es decir, en pos al desarrollo del personaje. En cambio, estas cosas ocurrieron por arte de magia, porque la película fue lanzada con la categoría PG-13 y no censura R, como solía hacerlo. He ahí la gran diferencia. He ahí de por qué John McClane no podía ser como era antes. Si todavía no te queda muy claro cuál es la diferencia entre la censura PG-13 y la censura R, aquí van unos ejemplos dentro de la franquicia de Duro de Matar. ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Baja la maldita arma! ¡Bájala! ¡Bájala ahora! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡No dispare! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Oh, Dios mío! El malo terrorista nos dejó sin internet y cambió las luces verdes cuando debían ser rojas y las luces rojas cuando debían ser verdes. ¡Qué malo! ¡Oh! We've got you. Por supuesto, no faltará el típico pajero de turno que me diga que la violencia no hace una buena película. Al fin y al cabo ya estoy acostumbrado a la gente que no capta el mensaje o la moraleja que quiero dar en mis videos. Y aunque para esta gente no sirva de nada explicarlo detalladamente, como de hecho siempre hago, porque la información les entra por un oído y les sale por el otro, lo voy a explicar de todos modos para los pocos que sí escuchan. Yo no estoy en contra de la censura PG-13 y menos para una película de acción. De hecho, creo que puedo ser el primero aquí en citar varias películas de acción de esta categoría que han sido muy buenas. Lo malo es cuando a una franquicia que venía siendo censura R le bajas el rating en una secuela para que los preadolescentes y los pubertos puedan entrar a verla. Y antes de que alguien me la recomiende, no, la versión unrated no arregla absolutamente nada. Un par de groserías colocadas en la edición y un par de manchones de sangre puestos en computadora empeoran las cosas, no arreglan nada. De niño no podías entender por qué Robocop 3 fue tan mal en comparación a la primera y a la segunda. Bueno, hoy lo entenderás, fue exactamente por eso. Lo mismo pasó con Batman 3 y Batman 4, las cuales decidieron hacer más coloridas porque a un imbécil en la Warner se le ocurrió que el Guasón y el Pingüino habían sido villanos demasiado oscuros. Afortunadamente, la gente rechazó estos cambios. La gente hizo por Batman lo que no hizo por mi héroe John McClane. ¿Dónde quedaron los huevos en las películas de acción? ¿Dónde quedaron, de hecho, los villanos que eran capaces de hacer cosas siniestras? Esto no solo ha pasado en la cinematografía, ha pasado en toda obra creativa de la cultura occidental, incluso las animaciones, de joyas como Johnny Quest, donde habían personajes que podían fumar, que podían tener encuentros amorosos sin que fuera considerado un tabú perverso, o incluso villanos que morían al final del episodio. Es como si la audiencia se estuviera volviendo cada vez más estúpida, cada vez más llana, cada vez más carente de personalidad y de profundidad. Es curioso, porque en los grandes libros infantiles, como Pinocho o La Sirenita, la audiencia infantil no era tratada como enanos lerdos, sino como chicos que podían absorber perfectamente situaciones duras o incluso historias tristes. En el libro de Pinocho, el terrible dueño del circo, jefe del señor Tromboli, le cortaba las orejas a los burros, quienes en realidad eran los niños que ellos transformaban cuando estos decidían no colaborar. En el libro de La Sirenita, Ariel se transformaba en humana por obra y arte de la bruja marina Úrsula, pero con una condición: cada paso que diera Ariel con sus nuevos pies humanos, se sentiría como si le estuvieran enterrando un clavo en la planta de los mismos. Esta escena es especialmente angustiante para el lector de la obra cuando llega la parte en que Ariel tiene que bailar con el príncipe en la gran fiesta. Y con respecto a Blancanieves, ¿para qué hablar? Todos conocemos muy bien a quien hasta hoy es considerada la villana más siniestra de Disney. Villana quien, por cierto, hizo cosas que la censura de Duro de Matar 4 no habría permitido hoy día. Qué patético, ¿verdad? ¿A qué punto tan ridículo hemos llegado hoy día? Nuestros abuelos no salieron locos. De hecho, salieron mucho más duros y rectos que muchos de nosotros. Nuestros padres no salieron locos, de hecho, salieron mejor que muchos de nosotros. No sé por qué entonces piensan distinto de esta generación, que se podría catalogar como la generación del triunfo del estilo sobre la sustancia o la generación estúpida. ¿Para qué hice este video? La verdad, no tengo idea. No va a cambiar nada, pero es lo de menos. Solo es una espina que me quería quitar de encima desde el año 2007, cuando mataron a mi héroe. Les ha hablado Dross y les deseo a todos un feliz fin de semana.